Hola mundo. Hola muñequitos y muñequitas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3969 y hacemos lo de siempre, dignificar la música principalmente y elegir buenas canciones para compartirlas contigo. Canciones maravillosas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con la música de un gaditano que tiene mucho arte, como bien nos ha demostrado a lo largo de la historia. Él se llama Julio Cable, uno de los grandes del power pop, y tiene un nuevo single de su próximo álbum, que saldrá a finales de este año, principios del que viene, y que se va a titular La Curva de Bultakov. La nueva canción se titula Perdido en una isla de plástico. Acompañado por su banda habitual, Los Infollables, ahí estaba con esta gran canción, Perdido en una isla de plástico. Julio Cable, de Los Cables, banda estupenda de power pop. Bueno, pues él sigue haciendo power pop a lo largo de todos sus discos, que ha sacado cuatro hasta el momento: Capitalismo, Zombie y Playa del 2018, Centramina, Beatles y Mazinger Z del 16, Tratado personal del Inútil Combate, que se publicó en el 2015, y Canciones en el Garaje del 2013. Y ahora tiene este disco preparadito, ya digo, que todavía está por definir si saldrá a finales de este año 2021 o a principios del 2022. Lo va a publicar Florinata Records y el disco se titula La Curva de Bultakov. Y aquí estaba Julio Cable para abrir este programa 3969 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos a seguir con un dúo también muy interesante. Ellos se llaman Voodoo Radio. Han sacado un single que va a estar incluido, que es una de las canciones que sacarán en un mini LP de 10 pulgadas el próximo 3 de diciembre. Un disco que se va a titular Pop Pills y que va a publicar Holy Dotage Records. Desde el Reino Unido, aquí están los Voodoo Radio con esta canción, Space Girl. Pantanoso, es el sonido dentro del power pop, pero también tiene esos matices de garaje y de pantanoso. Se llaman Voodoo Radio, vienen desde Londres, aunque ellos originalmente venían desde de la zona norte de Inglaterra, y ahora están en Hammersmith y de ahí están funcionando, y tienen un disco preparadito, Pop Pills. El 3 de diciembre sale a la venta a través de Holy Dotage Records, y esta canción, Space Girl, pues es un anticipo, un aperitivo para que vayamos haciendo boca, aunque oficialmente sale el día 1 de octubre y nosotros ya lo estamos pinchando aquí en plástico elástico. El disco es un mini LP, 10 pulgadas, qué bonitos son esos formatos, y bueno, pues sonará aquí más canciones de los Voodoo Radio, una banda formada por la cantante y batería Paige y el guitarrista Tony. Y ahí dale que te pego. En fin, suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y con distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en sitios maravillosos y emisoras buenísimas, tipo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en magníficas emisoras y en sitios increíbles, como son San Adrián, que está en Navarra. Allí sonamos en Rebote FM, en Sot de Chera, en Valencia, allí sonamos en Radio Vacío, o en Caravaca de la Cruz, en Murcia, allí sonamos a través de Radio Caravaca. En todas partes hay buenos programas, buena programación, y es un orgullo y un placer ser parte de ellos. Plástico Elástico. Y seguimos con, bueno, pues un disco del año 2011 que hemos repescado para ti. Se llamaban The Fire Apes y esta era la canción que abría su disco, Alive in Leathers. La canción se titula It's Over, The Fire Apes. I feel so down, I can't help realize. I feel the tears I felt behind your eyes. But still you never know. Tell me that you think you know it's over. Now you feel you need to know it's over. Still I know I need to see you. Tell me how I need to know. My mind has logic to the things I say. It's Over, cancionón de los Fire Apes, una banda de Charleston, de Carolina del Sur, que grabó unos cuantos discos interesantísimos, sobre todo este, que lo publicó en el año 2011. Antes había sacado discos en su autoeditados en el 98, que se titulaba Perfect Day in Banana Fish. Después, en el 2005, Central Park Carousel, y en el 2006, The Fire Apes, con su nombre. Y luego sacaron en el 2011 este disco, Alive in Leathers, en el que podemos encontrar pues reminiscencias de Green Day, de los Beatles, de los Kings, de Pretenders, de Oasis, en fin, un poquito de todo. Y estaba francamente bien, estaba liderada por John Seymour, que era el cantante y guitarrista de la banda. Buen grupo, los Fire Apes. Sí, sonó muchísimo aquí en su momento, hace 10 años largos. En fin, Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con una banda de Zaragoza. Y dirás, ¿y este grupo de dónde sale? Bueno, pues es un grupo de la escudería de Rock Indiana, es su nuevo lanzamiento. El grupo se llama For Sale y van a sacar un disco que se titula Vida Extra, que presentan el próximo 24 de septiembre, o sea, el viernes que viene, y lo hacen en el 21, 22, 23, jueves, 24... 22, 24, ah, no, el 24 es sábado, el jueves 24 en la Casa del Loco, en Zaragoza. Jueves 24 en la Casa del Loco. Estoy siempre con las fechas, monto unos líos del copón. Sábado, viernes, bueno, jueves 24 en la Casa del Loco, en Zaragoza. Ellos se llaman For Sale. El disco Vida Extra lo publica Rock Indiana y aquí está esta canción que se titula Señor Grisáceo. Señor Grisáceo no quiso ver el mar. Obviamente discrepaba con su forma de actuar. Él creía que las olas deberían desfilar y no bailar. Hace tiempo que no piensa sin guión. Es difícil comprenderlo sin escuadra y catabón. Elimina de su vida cualquier pequeño resquicio de pasión. Nunca sabrá que Jueves 24, es un avance y por eso tenemos lo que tenemos. En fin, ellos son buenísimos, se llaman For Sale y el jueves 24 presentan en la Casa del Loco en Zaragoza este disco, que se va a titular Vida Extra, 12 canciones con toques de Los Brincos, de los Beatles, de Teenage Fan Club, de los Kings, en fin, de todas esas cosas que nos emocionan aquí en Plástico Elástico. For Sale, señor Grisáceo, es lo que acabas de escuchar. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicado a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, que es una web, blog, página que está dedicada a la música, y ahí también suena Plástico Elástico. También sonamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos y con buena música, pasiondeportivaradio.com, dedicado a los deportes de los que nadie habla y buena música, radiopra.nava, local asturiana en Nava, fantástico el sitio, y ellos se llaman radiopra.nava y ponen de todo y buena música. Y finalmente estamos en Lisboa, en Portugal, a través de Radio Pulsar, una emisora de vanguardia, que cuida la cultura y las escenas y los ambientes públicos y culturales. Y ahí todas estamos, orgullosísimos también. PlásticoElástico.es. Y vamos a seguir con The Preamps, una banda que ya habían sonado aquí en Plástico Elástico. Es una banda británica, un cuarteto con base en Newcastle Upon Tyne, y que tienen preparadito un EP que van a sacar con Urra Records el próximo día 24. El disco se va a titular 4x4 y habíamos oído la canción precisamente que lo abre. Pues bueno, vamos con otra de esas joyitas que esconde el disco de The Preamps. La canción se titula With My Baby, con mi chica, Preamps. I was driving with my baby down a long straight road ahead. preciosísima canción de los Preamps, esta banda británica, este cuarteto británico que saca un EP con cuatro cancionones tremendos el próximo día 24. 4x4 se titula esta canción, y, perdón, este disco, y la canción With My Baby, con mi chica. Se llaman Preamps y el disco lo van a sacar con el sello, uno de también de estos sellos favoritos del programa, como Florinata, como Rock Indiana, como Urra, en fin, y como alguno más que sonará en el programa. Urra, Urra Records. Bueno, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, como la copa de un pino. Tan como la copa de un pino, que esta que viene ahora es de un australiano que se llama Kevin Johnson, que publicó este disco Sunday Driver en el año 2000 y que ahí incluía esta canción Imitation of Wife, la imitación de vida, y es una preciosidad. Kevin Johnson. Imitation of Wife, la imitación de la vida, una canción que estaba incluida en el último disco que publicó el bueno de Kevin Johnson en el año 2000 y que se titulaba Sunday Driver, y ahí estaba incluida esta auténtica joya que se titulaba Imitation of Life. Una canción preciosa y que me ha apetecido ponerla. El disco lo había publicado Sam Records y ya digo, ya por el año 2000, que bueno, era su quinto disco. Él había publicado el primero en el año 92, aunque había tenido un éxito en el año 73. Era un, originalmente se había grabado en el 73 y luego él lo grabó y tuvo cierto éxito con esa, con una canción que se titulaba Rock and Roll yo te di los mejores años de mi vida. Bueno, pues ahí estaba este músico, Kevin Johnson, sonando en Plástico Elástico. Y suena bastante a lo que hace cierto toque rhythm and blues, americana, puff rock, en fin, todas esas cosas. Unos que han fichado por Merge, que han sacado un disco, A Little More Time with Raining Sound, ellos se llaman Raining Sound, y bueno, es una banda americana de rock and roll y americana y de todo un poco, y que ellos vienen desde Memphis, Tennessee, aunque ahora llevan tiempo residiendo en Asheville, en Carolina del Norte. Y el disco es una auténtica maravilla, hemos pinchado un montón de canciones y aquí está otra joyita más, You and Me, Raining Sound. Pues ahí estaba esta buenísima banda que nos recuerda a Leslie Schwartz, a el señor Bremen, en fin, todas esas historias, a Nick Lowe. Raining Sound, con la canción You and Me, una canción incluida dentro del disco A Little More, A Little More Time with Raining Sound. Un disco tremebundo y buenísimo, publicado por Merge Records. Y seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con lo nuevo del grupo que ha sacado Big Steel Records y que se titula Dos. y le saca el 15 de octubre. La canción que vamos a escuchar se titula Next Aquarius, que es la elegida como single estrella de este disco. Aquí está The Brothers Steve. Ahí estaba la banda de Los Ángeles, The Brothers Steve, con ese toque californiano, entre sonidos muy californianos de psicodelia, cálidas y tal, y power pop. El álbum se titula Dose, lo publica en Big Steel Records el próximo día 15 de octubre, y la canción que nos sirve de adelanto para ir abriendo boca es este Next Aquarius. El próximo Aquarius que nos vamos a zampar será A Tu Salud, y suena aquí en Plástico Elástico. El disco sale el 15 de octubre y nosotros ya lo tenemos todo completo. Iremos oyendo algunas canciones que otras a lo largo de los próximos días en Plástico Elástico, como siempre, plásticoelástico.es. Vamos con Dropkick, que no dejan de sorprendernos. Porque, bueno, este disco era del 2013, lo habían grabado Andrew y Roy Taylor, y el disco se lo hicieron bajo el nombre de United Wire, los cables unidos, y es muy Dropkick, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues el disco es una auténtica maravilla, y por ejemplo, tienes canciones tan bonitas como esta, Road I'm On, carretera, yo estoy en marcha, Dropkick, o lo que es lo mismo, United Wire. Time to miss you. Flying, it's way over. Ahí estaban los hermanos Andrew y Roy Taylor. Andrew Taylor, que es un geniecillo, que desde su Edimburgo natal pues hacen una música maravillosa desde hace tiempo. Con los hermanos se hicieron Dropkick y luego se ha ido quedando solo él de los hermanos. Y bueno, pues esto lo grabó en el año 2013 junto a su hermano Roy, y se hacían llamar United Wire, que es el disco que también sacaron como tal. Y de ahí el disco lo ha reeditado Dropkick, lo ha relanzado, y bueno, pues es una auténtica maravilla. Aquí estaba esta canción, Road I Am On, una preciosidad que suena aquí en plástico elástico.es. Y vamos con Taylor Young Band, un músico que músico tejano, cantante, compositor, cantautor, que se podría decir, que usa bastante la americana y que va a sacar un disco el próximo día 8 de octubre, un álbum que se va a titular Mercury Transit y lo va a sacar a través de Hand Drawn Records. Ya lo tenemos, es muy bonito y tiene grandes canciones como por ejemplo esta maravilla, Get Around, John Taylor Young Band. Dropped it off and had a breakthrough. Yeah, it's true. Pues ahí estaba Taylor Young Band y su nuevo disco, Mercury Transit, un álbum que aparecerá oficialmente el próximo 8 de octubre a través de Hand Drawn Records. La canción que hemos escuchado, Get Around, el álbum Mercury Transit, una maravilla la de hace este tejano, sin apelativos, es una auténtica maravilla. Esta canción era una gozada. Bueno, pues seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, con la música de un grupo veteranísimo y escocés. Veterano no quiere decir que sea bueno, puede ser veterano o ser el toro, pero estos son veteranos y son buenísimos. Y es que escoceses, hay muy pocas bandas escocesas malas. Ellos son de Glasgow, se formaron en el año 1980 y han sacado un disco hace relativamente poco que se titula Fatal Mistakes. Lo han publicado a través de Cooking Vinyl, del que hemos ido poniendo mogollón de canciones. Esta, si no me falla la memoria, es 2, 4, 6, 7, la octava que pinchamos de este disco. Es un tema francamente largo, pero es una intensidad emocional tremenda. Aquí están De La Mitri, que así se llama este grupo, y su canción Nation of Canners, del álbum Fatal Mistakes. Disfrutarlo porque merece la pena. We're a nation of caners, excuses, explainers. We're wasting away every night, every day, assuring ourselves we're blameless of everything heading their way. We use and we use, throw away and away. Cane in the plains, plane in the cane, jet in the snuff and snuff in the pain. Nothing's enough, nothing's enough. A sniff on a cuff and a fag to a flame. Down in the foam and fill in the drain. Ravenous men, ravenous girls. Ravage it all until nothing remains. Blue yonder, the wonder of getting beyond the pale. Slipping out of the jail, to a cage we made in a rage of thirst. Thirst for ease, thirst for plunder, thirst for junk and speed and candor, thirst for splendor, a binge, a bender, return to sender. Burn the canopy, churn the blender, rape the barley, bend the fender, burn the embers, burn the embers. Centers, ream the renters, shame the campers, stamp the punters free. Members get a tent to hurl into. We all know where we're going to. We're a nation of caners, and who could blame us? Have you seen the state? What they left for us to use. Have you seen the place they think is fit for humans, fit for purpose, purpose being Cain and Canaan. Purges in the virgin forest, urges in the depth of dreaming, muffled screaming coming from the king. Desperate praying cesspits of the slain. A future that we never could explain. For all the world, the Canaan boys, the Canaan girls, buried in their shame. Nation against nation, never signal of the game. stretch-headed party planners, carry-oners, carry-outers, flat denial, earthers, science doubters, flabby thinkers, shabby lovers, antisocial, fatal drinkers, shirkers, duckers, divers, wankers, blissed and pissed within our blinkers. I came in a nation, an acidic aberration, a full force pillage through the gifts of the creation. Heaven was our source, the underworld our destination. There are worthless worlds of banknotes floating through the station. Us follow anywhere our nature takes us. Free to leap blitzes. We've got a taste for space and need to fill the void with chasers. Need to drink to our disgraces. Peak grease races. We can't stop until we die. Before I see the sky, baby, you're working for the man. You're doing everything you can. The weight of shit you carry around, one day you're gonna just derail. Every time I pick you up, it's like I'm springing. Ahí estaban los de la Mitri con este largo tema con el que cierran su álbum Fatal Mistakes. Nation of Canners ha sonado aquí en Plástico Elástico para prácticamente poner el punto final a esta edición 3969 de tu programa favorito. Besos para todos de Paco Pepe Gil y te voy a dejar con la música, con el nuevo single de un finlandés, medio finlandés, medio americano, que se llama Tom Tika. El nuevo single se titula Doormat y bueno, es una bonita y bien planteada canción. Con ella os dejo. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta aquí este programa 3969 de Plástico Elástico. Thank you. can see for miles. I know what to do when I'm not around. There's magic in my eyes. I ain't no fool, I ain't no clown. I heard from a friend who heard from a friend you sleep around. There's just one thing left to do before I skip town. Before I skip town, I will bring you down. To think you're the one, someone to hold, someone to love. Now I know it's a lie, you weren't sent from up above. I heard from a priest, a medicine man, that you're from below. Where do you all born? Man, that you from below.